De una gran amiga de esta radio, Águila Amor, os voy a leer un poema titulado Un juego de cartas. Hace tiempo que no hablaba de aquella partida que separó nuestros pasos. Había olvidado tus gestos, pero tu presencia aún sigue en mi partida. Tus cartas ya no son las mismas, pero tu forma de jugar no ha cambiado. Tus lindos ojos guardan recuerdo de esa despedida, y tus manos tiemblan al hablar de la partida. Mis cartas perdidas estaban, y hoy que he vuelto a juntarlas, quisieran revivir aquel juego de cartas con una nueva partida. Mis cartas sobre la mesa esperan el comienzo. Solo faltas tú, piénsalo bien, que el tiempo en el reloj no espera. Si bien yo terminé el juego, ahora tú tienes la mano inicial. Comprendería si ya no piensas seguir. Mi retirada aquel día te dejó con las manos muy vacías. Y si ahora vengo a pedir otra partida, es para llenar lo que el tiempo me quitó aquel día.